Ejercicio 2. Escucha la siguiente información y, con base en ella, marca con una palomita sí o no según corresponda. El vegetarianismo comenzó su desarrollo masivo en Occidente durante el siglo XVIII, cuando en Europa se creó una resistencia contra los excesos en la alimentación de los poderosos. Años más tarde, varios intelectuales de la Inglaterra de principios del siglo XIX, con el médico William Lamb, difundieron la idea de que alimentarse con frutas, cereales y legumbres se vinculaba con virtudes y buena salud, y en contraste, consumir productos animales era un acto de barbarie que conducía a la superstición y al crimen. Una de las figuras que inició la lucha contra el consumo de carne fue el estadounidense Sylvester Graham, defensor del pan integral, elaborado con harina de trigo burdamente molido. A partir de entonces, tuvo un auge importante la literatura a favor del vegetarianismo, aunque en la actualidad se habla de una dieta ovo-lácteo-vegetariana, la cual incluye, además de vegetales, huevos, leche y quesos, que permite así tener un buen balance nutricional. No se sabe con certeza cuántos millones de vegetarianos hay en el mundo, pero al parecer, el número se incrementa día con día.